tengo en mis manos la vieja carta que hace 10 años con mil angustias te redacté. Todas las penas que en ese tiempo por ti pasaba se reflejaban en esa carta que no mandé. Yo la conservo como recuerdo de mis rencores por tus despechos. De otro amor, y me pregunto qué hubieran sido nuestros amores de haberte tú enterado que en esa vieja carta yo te pedía perdón. Yo la conservo como recuerdos de mis rencores por tus despechos. Tú fuiste de otro, yo de otro amor, y me pregunto qué hubieran sido nuestros amores de haberte tú enterado que en esa vieja carta yo te pedía perdón.